La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos mal. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Muy buenas noches, amigas, amigos, gente que están en sintonía de la 103.5 La Chequina. Quien les saluda, Marcelo Segundo, le da la bienvenida al programa ¿Entiendes lo que lees? Programa que se transmite todos los miércoles a las 20:30 horas y que tiene como propósito hacer una introducción a los libros de la Biblia. Hoy, miércoles 13 de noviembre del año 2019, vamos a dar comienzo a esta pequeña introducción al libro Hechos de los Apóstoles. En cierto sentido, Hechos es el libro más importante del Nuevo Testamento. La verdad pura y simple es que si no contáramos con Hechos de los Apóstoles, no tendríamos ninguna información acerca de la iglesia primitiva, fuera de la que pudiéramos deducir a través de las cartas de Pablo. Hay dos maneras de escribir la historia. Una consiste en procurar trazar el curso de los acontecimientos de semana en semana o de día en día, y otra que, como si dijéramos, nos abre una serie de ventanas y nos permite vislumbrar algunos momentos decisivos y personalidades relevantes de cada periodo. El libro de los Hechos sigue la segunda fórmula, según mi criterio. Casi siempre le llamamos los Hechos de los Apóstoles, pero este libro no nos da ni pretende darnos un relato exhaustivo de los Hechos de los Apóstoles, aparte de Pablo, por supuesto. Solo se mencionan tres, salvo en la lista que aparece en el capítulo primero. En Hechos 12:2 se nos dice en una breve frase que Herodes mandó a ejecutar a Santiago, el hermano de Juan. Juan aparece algo más en la narración, pero nunca hace uso de la palabra. El libro nos da solo verdadera información sobre Pedro, que muy pronto desaparece de la escena como protagonista. En el original no hay artículo, solo es Hecho de los Apóstoles. Una traducción correcta del título podría ser Hechos de los Varones Apostólicos. Y lo que pretende es darnos una serie de hazañas típicas de las figuras heroicas de la iglesia primitiva. Aunque su nombre no aparece en el libro, desde el principio de la historia de la iglesia siempre se ha mantenido que su autor fue Lucas. Acerca de él sabemos realmente muy poco, solo se le menciona tres veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosense, en el libro de Filemón y en Segunda de Timoteo. De estas referencias podemos deducir dos cosas seguras. La primera es que era médico y la segunda que era uno de los más apreciados colaboradores y leales amigos de Pablo, porque fue compañero en su último encarcelamiento. Podemos deducir también que era gentil. En Colosenses capítulo 4, versículo 11, termina la lista de recuerdos y saludos de los que son de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y en el versículo 12 empieza una nueva lista que suponemos que incluirá a los gentiles. Según esta deducción, nos encontramos con el hecho interesante de que Lucas fue el único autor gentil del Nuevo Testamento. Podríamos haber supuesto que Lucas era médico porque usa términos médicos con mucha naturalidad. En Lucas 4, capítulo 35, hablando de que tenía el espíritu de demonios inmundos, dice: cuando el demonio le había tirado al suelo, y usa el término médico correcto para convulsiones, en Lucas capítulo 9, versículo 38, hablando de que le pidió a Jesús: Maestro, por favor, mira a mi hijo. Usa el término médico convencional para hacer un reconocimiento. El ejemplo más curioso se encuentra en el dicho acerca del camello y el ojo de la aguja. Los tres evangelios sinópticos no los conservan. Pero para aguja, tanto Marcos como Mateo usan la palabra griega más corriente para designar la aguja de sastre o la aguja de caza, y es la palabra raphis. Solo Lucas usa veloné, que quiere decir aguja de cirujano. Era médico y los términos técnicos de los médicos eran los que se le ocurrían de una manera natural. Lucas dedicó tanto su evangelio como hechos a un cierto Teófilo. No sabemos realmente quién era Teófilo. En Lucas 1:3 se le llama excelentísimo Teófilo. Este título, como su excelencia, parece indicar un alto dignatario del gobierno romano. Tenemos tres posibilidades. Es posible que Teófilo sea realmente un nombre propio. En aquellos días era peligroso ser cristiano. El nombre Teófilo viene de dos palabras griegas: teo, que quiere decir Dios, y filein, que quiere decir amar. Es posible que Lucas se refiera a uno que ama a Dios sin mencionar su verdadero nombre, para no comprometerlo. Si Teófilo era una persona real, debe haber sido un alto dignatario romano. Tal vez Lucas le dedicó sus libros para mostrarle que el cristianismo era una cosa maravillosa y que los cristianos eran buenas personas. Es posible que Lucas tratara de influir a un gobernante romano para que no persiguiese a los cristianos. El punto, digamos, que hay una teoría más romántica, basada en el hecho de que Lucas era médico y los médicos eran muchas veces esclavos en aquellos días. Se le ha sugerido que Lucas puede haber sido un médico de Teófilo y que éste puede haber estado gravemente enfermo y haberse salvado gracias a la habilidad y fidelidad de Lucas, y que en agradecimiento le concedió la libertad. En ese caso, tal vez Lucas le quería mostrar su gratitud a Teófilo y, como la cosa de más valor que poseía era el Evangelio de Jesús, se lo escribió y envió a su benefactor. Cuando uno escribe un libro, lo hace por alguna razón o puede por más de una. Consideraremos las que pudo tener Lucas para escribir Hechos. Una de sus razones era presentar el cristianismo al gobierno romano. Algunas veces hace un inciso para mostrar los corteses que fueron con Pablo los magistrados romanos. En el libro Hechos, capítulo 13, versículo 12, Sergio Paulo, el gobernador de Chipre, se convierte al cristianismo. En el capítulo 18, versículo 12, Galio es absolutamente imparcial en Corinto. En el 16:35, los magistrados de Filipo se dan cuenta de su error y se disculpan públicamente con Pablo. En el 19:31, los asiarcas de Efeso tienen interés en que no se le presenten perjuicios a Pablo. Lucas estaba indicando que en años anteriores los funcionarios romanos habían estado bien dispuestos y habían sido justos con los cristianos. Además, Lucas se esfuerza en presentar a los cristianos como buenos y leales ciudadanos y que siempre se los había tenido por tales. En Hechos 18:14, Galio declara que no se trata de un caso de maldad o de vileza. En el 19:37, el secretario de Éfeso da un buen informe de los cristianos. En el 23:29, Claudio Licia puntualiza que no tiene nada contra Pablo. En el 25:25, Festo declara que Pablo no ha hecho nada por lo que merezca la muerte, y en el mismo capítulo, Festo y Agripa están de acuerdo en que se hubiere podido dejar en libertad a Pablo si no hubiese apelado a César. Lucas escribía en días en los que se aborrecía y se perseguía a los cristianos, y contó su historia de manera que se viera que los magistrados romanos siempre habían sido justos con el cristianismo y que nunca habían considerado que los cristianos fueran malas personas. Se ha hecho la interesante sugerencia de que Hechos no es otra cosa que el documento preparado para defensa de Pablo ante el emperador romano. Uno de los objetivos de Lucas era mostrar que el Evangelio era para todos los seres humanos de todos los países. Esta era una de las cosas que los judíos les costaba entender. Tenían la idea de que ellos eran el pueblo escogido por Dios y que Dios no tenía interés en los demás pueblos. Lucas se propone demostrar lo contrario. Presenta a Felipe predicando a los samaritanos, a Esteban haciendo universal el cristianismo y muriendo por ello, a Pedro recibiendo a Cornelio en la iglesia, a los cristianos predicando a los gentiles en Antioquía, a Pablo viajando por todas partes y ganando personas de todas clases para Cristo. En Hechos 15 presenta a la iglesia tomando la gran decisión de aceptar a los gentiles en igualdad de términos que los judíos. Pero esto no era más que propósito secundario. La primera intención de Lucas se encuentra en las palabras de Cristo resucitado en el capítulo 1, versículo 8. Seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y por todo el mundo. Lucas quería presentar la expansión del cristianismo y mostrar cómo llegó hasta Roma. En no mucho más de 30 años, la religión que había empezado en un rincón de Palestina estaba tomando el mundo del momento. Algunos han señalado que Hechos se divide naturalmente en seis partes, cada una de las cuales termina con lo que se podría llamar una declaración de progreso. Si fuera esto así, podríamos deducir cada una de estas partes. La primera sería la que trata de la iglesia en Jerusalén y de la predicación de Pedro. Termina con el resumen. A todo esto, el Evangelio se iba propagando y el número de los creyentes se multiplicaba extraordinariamente en Jerusalén. El segundo punto sería donde describe la extensión del cristianismo por toda Palestina y el martirio de Esteban, seguido de la predicación en Samaria. Termina con el resumen. Entonces la iglesia estaba en paz en toda Judea y Galilea y Samaria y seguía edificándose y viviendo en el temor del Señor y crecía el número de creyentes gracias al ánimo que les daba el Espíritu Santo. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Vamos a ir a nuestra habitual pausa musical y enseguida regresamos con más. ¿Entiendes lo que lees? No te vayas de la sintonía. Enseguida regresamos. Me dieron la paz. Te adoro, te sigo, te amo mucho más. Eres gozo eterno, mi gran salud. Te busco y te encuentro, a mí tú estás con amor, tú cuidas de mí. ser tan feliz. Por eso mi ser eleva triunfante esta inspiración con suma gratitud. Te adoro, te sigo, te amo mucho más. Eres gozo eterno, mi gran salud. Estás con amor, tú cuidas de mí. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Nuevamente de regreso después de esta hermosa pausa musical. Si te acabas de unir a la sintonía de la 103.5, te comento que este es el programa ¿Entiendes lo que lees? Que se transmite todos los miércoles a partir de las 20-30 horas y que tiene como propósito hacer una pequeña introducción a los libros de la Biblia. Si quieres comunicarte con la emisora, te voy a dar el teléfono de contacto. Toma nota. 261-466-3125. Y ahora sí, continuamos con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. En el tercer punto, se incluye la conversación de Pablo, la extensión de la iglesia hasta Antioquía y la entrada del gentil Cornelio en la iglesia, con la intervención de Pedro. El resumen final es: a todo esto, el evangelio crecía en extensión e influencia. El cuarto punto cuenta la extensión de la iglesia por toda Asia Menor y la campaña de evangelización en la Galacia. Termina diciendo: las congregaciones se iban consolidando en la fe y crecían el número de día en día. El quinto punto relata la extensión de la iglesia en Europa y la obra de Pablo en grandes ciudades gentiles como Corinto y Éfeso. En resumen, así iba extendiéndose el evangelio poderosamente y haciéndose maravillosamente eficaz. Y el sexto punto cuenta la llegada de Pablo a Roma y su encarcelamiento allí. Termina con la descripción de Pablo. Este plan de hechos contesta la pregunta más perpleja: ¿por qué termina allí? ¿Termina con Pablo en la cárcel esperando el juicio? Nos gustaría saber lo que le pasó después, pero la continuación está cubierta del misterio. Sin embargo, Lucas terminó allí porque había cumplido su propósito. Había relatado cómo había empezado el cristianismo en Jerusalén y se había extendido por el mundo hasta llegar a Roma. Un gran investigador del Nuevo Testamento ha dicho que el título de Hechos podría ser ¿cómo llevaron la buena noticia desde Jerusalén hasta Roma? Lucas era un historiador y las fuentes de un historiador tienen una importancia suprema. ¿De dónde obtuvo Lucas la información? En este sentido, Hechos se divide en dos partes. Primero, estaríamos hablando de los primeros 15 capítulos, de cuyos acontecimientos no fue Lucas testigo presencial. Lo más probable es que tuviera acceso a dos fuentes. Las actas de la iglesia local puede que ni siquiera estuvieran escritas, pero cada iglesia tenía sus memorias. En esta sección podemos dilucidar tres informes en la iglesia de Jerusalén que encontramos en los capítulos 1 al 5, 15 y 16, el de la iglesia de Cesarea, que cubre varios capítulos, y el de la iglesia de Antioquía, que incluye el capítulo 11 y el capítulo 12. Es muy probable que hubiera ciclos de historia que podríamos llamar los hechos de Pedro, de Felipe y de Esteban. No cabe duda de que la amistad de Lucas con Pablo le puso en contacto con todas las personalidades de todas las iglesias, cuyas historias se pondrían a su disposición. Los capítulos 16 al 28, de mucho de esta sección Lucas fue testigo presencial. Cuando leemos Hechos con atención nos damos cuenta de un hecho curioso. La mayor parte del tiempo Lucas cuenta las cosas en tercera persona, de singular o plural, pero hay algunos pasajes en los que cambia la primera persona de plural y de ellos pasa a nosotros. Los pasajes nosotros son varios, 16, 20, 21 y también el 27 y el 28. En todas estas ocasiones, Lucas tiene que haber estado presente. Debe haber hecho un diario del viaje y por esto tenemos en estos pasajes el relato de un testigo presencial. En cuanto a los momentos cuando no estaba presente, deben de haber sido muchas las horas que pasó en la cárcel con Pablo y con las historias que Pablo le contó. Puede que no hubiera ninguna gran figura que Lucas no conociera. En cada caso, debe haber obtenido el relato de alguien que estuvo allí. Cuando le hemos hecho, podemos estar seguros de que no ha habido ningún historiador que tuviera mejores fuentes que las que tuvo Lucas, ni que se usara con mayor rigor histórico. De la misma manera que los evangelios son selectivos en su contenido, así ocurre con Hechos, por lo que no hay que esperar que de forma exhaustiva describa todo lo que ocurrió en todas partes en aquellas primeras décadas. Si en los primeros capítulos el protagonista que lleva el peso del relato es Pedro, acompañado de Juan, más los diáconos Esteban y Felipe, a partir del capítulo 13, la figura principal es Pablo, de manera que el avance del evangelio es hacia el norte y el oeste, siguiendo los pasos del apóstol. Pero, ¿hubo expansión hacia el sur o al este? ¿Qué hicieron los otros apóstoles? Esta sería la pregunta que nos haríamos. Hechos guarda silencio sobre esta pregunta porque la intención de Lucas no es ser exhaustivo, sino selectivo. El hecho es que en el capítulo 2, el versículo 9 al 11, se mencionan los lugares de procedencia de los judíos congregados en Pentecostés con motivo de la fiesta. Es una indicación anticipada de la nota universal de que el evangelio tendrá. La propia dispersión judía va a ser un vehículo que ayudará a la propagación del evangelio. Hay un movimiento centrífugo en el libro, en el sentido de que el centro donde nace la iglesia, Jerusalén, parten ondas expansivas que se van ampliando cada vez más en la geografía, abarcando Judea, Samaria, Asia Menor, Grecia y finalmente Roma. Hay un epicentro donde se ha producido la conmoción espiritual que va a tener sus repercusiones a lo largo y a lo ancho. Es como la caída de una piedra en el centro de un estanque, cuyas ondas expansivas en el agua llegan hasta las orillas. Pero no solamente en lo geográfico, también en lo étnico y religioso, el libro muestra que se traspasan fronteras que habían sido infranqueables, como son que el evangelio va más allá del pueblo judío y de sus prosélitos, a los samaritanos, a los paganos, venciendo la inercia, venciendo la reticencia. Todo esto muestra la fuerte carga misionera de la iglesia que representa este libro. Es importante tener en cuenta que este esfuerzo misionero se dirigió hacia localidades de importancia secundaria, pero también hacia los grandes centros urbanos y así ciudades tan destacadas como Éfeso, Corinto, Atenas o Roma. fueron objeto de las tareas evangelizadoras. A Efeso se lo puede considerar capital de la religiosidad, a Corinto capital de la inmoralidad, a Atenas capital de la filosofía y a Roma capital de la política. Pero en todas ellas el Evangelio echó raíces, lo que da testimonio de su poder. El libro de Hechos es un libro de cumplimiento porque muestra que las antiguas promesas del Antiguo Testamento sobre el derramamiento del Espíritu Santo se han cumplido, lo mismo que los anuncios sobre el alcance de la bendición a los gentiles. Esta incorporación de los gentiles a la salvación provoca un debate doctrinal en el seno de la iglesia. Primero, porque el caso de Cornelio, que sin estar circuncidado recibe el Evangelio, lo cual suscitará la animosidad de algunos. Segundo, por la fundación de iglesias con fuerte predominio gentil en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, lo que dará pie a que otros exijan que los gentiles se circunciden. El Concilio de Jerusalén solventará la cuestión doctrinal, estableciendo el importante precedente de que la circuncisión no es necesaria para la salvación. Destaca en este libro la presencia y actividad del Espíritu Santo, hasta el punto de que es el documento donde más veces, 54 para ser más exacto, aparece de toda la Biblia, ya sea bajo la denominación Espíritu, Espíritu del Señor o Espíritu Santo, desde el principio del libro hasta el final, recorriéndolo por completo, son manifiestas sus operaciones. El Espíritu Santo es el fundador de la iglesia, su renovador, su impulsor. La forma en que termina el libro, que es inconclusa, como con una especie de punto suspensivo, indica que Hechos no es una obra terminada, es decir, que la predicación del Evangelio es una tarea que cada generación debe hacer suya, cumpliendo así el mandato que está puesto al principio de este libro de ser testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Hasta aquí llegamos, se nos terminó el tiempo. La música que viene sonando de fondo nos está indicando que debemos despedirnos. Por supuesto, no sin antes agradecer la atención que ha dispensado a este programa e invitarte, Dios mediante, por supuesto, para el próximo miércoles a esta misma hora, 20:30, cuando digamos, ¿entiendes lo que lees? Toda llena de esperanza. Quien te habla, Marcelo Segundo, se despide con un sincero Dios te bendiga. Muchas gracias. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, así que es de Pedro Jonás y David.